conservador de la última década. Esto me parece preocupante. Recibió críticas, por ejemplo, de Alfredo Zayat, que nosotros resaltamos dentro de los textos de La Gráfica, y ahí salta la liebre cuando Cristina tuitea la nota de Zayat y sugiere leerla. Digo, salta la liebre porque es inequívoca la nota, no es concesiva. Sí. Hace una descripción clara de la situación que dice que relacionarse de nuevo con ese empresariado solo entregará otra decepción. Estoy leyendo textual. Sí. Bueno, a partir de la mención de Cristina, es ostensible que iban a saltar otros sectores. Bien. Ayer hablamos con Yasky en el aire de La Gráfica y él nos dijo, esto se va a revertir mañana, por hoy, nos vamos a reunir con Alberto Fernández, representantes sindicales. Así que esperamos hoy con interés qué es lo que suceda en Olivos para entender cuál es la situación. Pero lo cierto es que la percepción es que, de hecho, Alberto desarticuló un Consejo Económico y Social bastante razonable y equilibrado y lo convirtió en una reunión aparte con sectores empresariales concentrados. Hoy se podrá saber, y vamos a volver a consultar a Yasky y a otros dirigentes sindicales, si es posible tener un mejor trato desde el gobierno con la sociedad, si eso es lo que está buscando Alberto, sí. Y si simplemente se trató de consultas múltiples a variados sectores que merecen ser considerados a la hora de evaluar. Coincido con respecto al otro. Claro, con respecto al otro no voy a opinar porque creo que es muy dañino, sobre todo para los niveles propagandísticos. Recién estábamos hablando de cómo encara la acción periodística La Nación, por ejemplo. Sí. Es muy dañino que entre militantes del mismo espacio se acusen de robo. Eso creo, eso de Stanley, eso de vos te reunías con aquello, no me parece sano. Y en todo caso me gustaría que tanto Devido como Grabois den una discusión política sobre qué rumbo hay que seguir. Bien. Pero no acusarse de ese modo porque certifican en público todas las propagandas de los sectores liberales oligárquicos que hacen correr la idea de los militantes nacional populares y el peronismo como ladrones y los cercanos al kirchnerismo como ladrones. Certifica esa propaganda. No hay que permitirse esas cosas aun cuando estemos en el peor de los enfrentamientos. Bien, coincido plenamente, Gaby. Gracias. Te mandamos un gran abrazo, compañero. Un gran abrazo, Lucas. Saludos a Manu y a todos los compañeros. Muy bien. Gabriel Fernández, director área periodística de La Gráfica. Manu Rivas, 8:46. Todo suyo. Muy bien, compañero, excelente conversación con Gabriel Fernández, ¿eh? Lo pueden escuchar siempre en La Señal, ¿no? De 6 a 8 de la noche acá en esta casa, la FM 89.3. ¿Vamos con un bolero o leemos algunos mensajes, le parece? Dale. 11-52-35-89, se comunica, por ejemplo, Mario Sadras, tempranito, ¿eh? Ya a las 8:15 de la mañana decía, buen día, mandemos toda la energía al compañero Luis Delía. Sí. Infectado de coronavirus, ¿verdad? COVID-19. Sí, tiene COVID y Luis tiene diabetes, tiene varios bypass, es de riesgo. Es población de riesgo, sí. Sí, nos informaba ayer por la noche a Claudio Orellano, le mandamos un gran abrazo, que está en el Otamendi. Así que lo mejor para Luis Delía. Ayer me decía Néstor Picone, cercano, compañero de Radio Rebelde, que estaba bien, pero bueno, tendría que estar en observación. Y muy muy loco, ¿no? Como, bueno, es el tema de este virus, este maldito virus, de cómo infecta, digo, porque estaba totalmente guardado, Luis. Así que, bueno, un abrazo gigante, sí, a otro preso político, ¿no? Que ahí está también la bronca. Yo coincido plenamente con lo que dijo Gabriel, no hagamos caldo a los enemigos de la patria. Después uno puede opinar por lo bajo. Y discutir cualquier cosa, ¿no? Pero discutamos política, ¿no? Desde la moralina, esto de vos corrupto, vos esto, lo otro. No, porque es un show para la gorilada, ¿no? Show para la gorilada. Sí. Me imagino refregándose las manos leyendo los tweets. Sí. Sigo con el mensaje de Mario Sadras. Dice, con respecto al viaje del gato, bajó del avión con valijita, volvió sin valijita. Ah. Adiviná, es una maleta como esa, en una maleta como esas entran muchas planchas de bonos que puede representar millones. No hace falta un container. Y un último mensaje de Mario Sadras. Dice, respecto del mensaje que acabo de leer del viaje del expresidente, esto es un chiste a medias, es más eficaz hablar de maletines. Vos explicás que estos tipos transfirieron recursos de un PBI, pero te responden con los bolsos de López. Bueno, Mario Sadras, un abrazo grande. También se comunica Fabián, que postea una, o nos manda una noticia. Dice, Rossi confirmó que la Argentina planea incorporar un buque polar para acompañar al Irizar. Y Fabián dice, lamentable, esperemos que lo hagan con nuestros astilleros. 11-50-12-35-89. También Mercedes Velázquez dice, buen día. Mercedes, lo saluda otra vez. En mi humilde opinión es preciso y oportuno el comentario ordenador de Rossi. Si podés leerlo, por favor, es un tuit. Hay que lavar los trapos en casa. Este mensaje para punto de partida, dice Mercedes Velázquez, a quien le mandamos un saludo grande. Bien, vamos con los boleritos, Manu. Vamos con una artista de Barranquilla, Colombia. Y le quiero mandar un saludo grande a Carlos, también conocido como El Pollo, amigo barranquillero. Compañero que está viviendo acá en la Argentina, desplazado por la violencia paramilitar allá en Colombia. Le mando un saludo grande porque vamos a escuchar a una artista de sus pagos haciendo un bolerito. Ella se llama Ikira Baru, una joven cantante de bolero, de música latina, barranquillera, que en este caso nos ofrece Sin Ti. No podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti, no hay clemencia en mi dolor. La esperanza de mi amor te la llevas al fin. Sin ti es inútil vivir. Como inútil será el quererte olvidar. De mi amor te la llevas al fin. Sin ti es inútil vivir. Como inútil será el quererte olvidar. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Con agenda propia. Cinco grados, la temperatura actual, 14 de máxima para el día de hoy. Y está el tema paritarias en los medios de comunicación. Hoy va a haber un cese de tareas de 2 horas que va a dar lugar a un apagón de noticias este miércoles 15 de julio en redacciones como Olé, Clarín, Página 12, La Nación, El Cronista, Ámbito Financiero y Perfil. Para hablar de esto saludamos a Carla Gaudenzi. Ella es secretaria general de FATPREN, la Federación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa. ¿Qué tal, Carla? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, contanos de este cese de tareas. ¿Esto es en el marco de la discusión paritaria? Bueno, nosotros venimos con una situación en prensa de un gran atraso salarial lo que fue la paritaria 2019-2020, o sea, de mayo a octubre, solamente en prensa escrita se obtuvo un 15% de aumento salarial. Uh-huh. Esto claramente no fue en línea con los aumentos de inflación que tuvimos, y la situación salarial de los trabajadores y las trabajadoras de prensa viene bastante deteriorado. Es por eso que estamos pidiendo que se reabra la paritaria, que nos recompongan los salarios a los trabajadores y las trabajadoras de prensa. Esta acción que se va a hacer hoy en las redacciones tiene que ver con un plan de lucha que votamos en un plenario de delegados y delegadas del CIPREVA, pero que también se va a extender en las próximas semanas en todo el país a través de la federación, porque bueno, la situación también en la paritaria de prensa nacional es similar a la que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires. Recuerdo que desde el CIPREVA realizaron un estudio para el 7 de junio, Día del Periodista, donde daba cuenta de... fue una encuesta virtual, ¿no?, que hicieron con 700 respuestas y donde daba cuenta la gran precarización que hay en el gremio. Sí, la verdad que venimos con una situación, como siempre decimos, los 4 años anteriores de macrismo fueron brutales para los trabajadores y las trabajadoras de prensa, bueno, también para la clase obrera en general, pero sí, en nuestro caso tuvimos mucha cantidad de pérdidas en fuentes de trabajo, perdimos más de 4.500 en todo el país. La situación de precarización y de flexibilización laboral que tenemos en nuestra actividad es muy grande. Eso se reflejó en ese informe que hicimos, que ustedes también lo reflejaron en su momento en el Día de los y las Periodistas. También lo que refleja es el atraso salarial, la pérdida real del poder adquisitivo que tenemos. Hoy los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de prensa están por debajo de cualquier canasta básica, y es por eso que la situación no da para más. Nosotros somos trabajadores que en esta pandemia nuestra situación se ha profundizado, pero no hemos dejado de trabajar porque hemos sido declarados esenciales. Y consideramos que esto debe ser contemplado también en nuestros salarios, ¿no? Porque también es imposible, digamos, tener un periodismo esencial, ¿no? Sin salarios dignos, sin salarios esenciales también. Claro. Para la subsistencia de sus trabajadores y trabajadoras. Algunos números de esa encuesta: el 42% cobró un salario por debajo del salario mínimo, ¿no? De 41.994. También el 63% no recibe pago por trabajar horas extras, pero pues también hay mucho laburo periodístico en estos medios de prensa que es teletrabajo, ¿no? Entonces, también ahí hay una reforma laboral que se está de alguna manera con la pandemia instalando y que hay que poder pelear, discutirla, ¿no? Sí, por eso en su momento esta encuesta nos sirvió mucho para la intervención que tuvimos en diputados cuando se discutía el teletrabajo. Sí. Nosotros creemos que hay que regularlo, el teletrabajo, porque como está hoy, digamos, las empresas lo están imponiendo como quieren. Nosotros en prensa solo el 10% hacía teletrabajo antes de la pandemia, ahora más del 75% está realizando teletrabajo. Claro. Y nosotros creemos que es fundamental esa regulación, porque lo que vemos es que es una modalidad que no es un beneficio para los trabajadores, todo lo contrario, lo que está llevando esto es a que sean peores las condiciones. Bueno, lo dijo el propio Haddad en sus declaraciones, ¿no? Que estábamos bien hasta ahora con el teletrabajo y que se tuvo que meter el Papa Estado a intervenir para regularlo. Creo que claramente nosotros necesitamos, los trabajadores y las trabajadoras, una regulación que contemple ciertos puntos, que nosotros también lo reflejamos con respecto a la encuesta. Creemos que es un gran avance la ley, obviamente sentimos que les falta algunos aspectos, pero nos parece importante, porque si no, en general los empresarios avanzan por demás sobre nuestros derechos.